Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de La Hueca Musical. Los saluda Jefferson Herrera y Andrés Viracocha desde El Sonido. Les damos una cordial bienvenida a esta edición de fin de semana de La Hueca Musical. Ustedes ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com, para disfrutar junto a la buena música, la buena información de este espacio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Hueca Musical. Arrancamos con talento nacional, claro que sí, Nicola Cruz y su tema La Cosecha. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Estuvimos empezando esta edición de La Hueca Musical, esta edición de fin de semana con talento ecuatoriano, Nicola Cruz y su tema La Cosecha. Bueno, les comento que para este fin de semana les he preparado un especial en el que he recopilado algunos de los festivales de música más importantes o más populares del mundo. Obviamente hay muchos festivales alrededor del mundo en distintas fechas, en distintas temporadas a lo largo del año, así que si ustedes quieren averiguar más de estos festivales que de los cuales hablaremos en esta edición de La Hueca Musical, los pueden ubicar en internet a todos y a muchos otros festivales que lamentablemente no me dio el tiempo de poder mencionarlos. Así que arrancamos con el Tomorrowland. Este festival belga es el número uno a nivel de marketing. Lleva desde 2005 muy bien posicionado, pero alcanzó la fama mundial gracias al After Movie de su edición 2011. Todo lo que aparecía en ese video era el paraíso y las imágenes que incluía consiguieron meterse a unos cuantos miles de fans en el bolsillo. Ahora es uno de los festivales más reconocidos del mundo. Acoge a 100.000 personas de más de 70 nacionalidades cada año. Y sus carteles son una maravilla dirigida a los amantes de la música electrónica. La temática de este festival tiene como concepto transversal la idea de un cuento de hadas. Una tierra mágica del mañana. Tomorrowland. La primera edición de este festival fue en el 2005. Se desarrolla por lo general los días 24, 25 y 26 de julio de cada año. Y la ciudad sede, por lo general, ha sido la ciudad Boom de Bélgica. Aunque ya vimos que en ediciones pasadas también se eligieron a ciudades de Brasil como la sede del Tomorrowland. Seguimos con talento ecuatoriano, los percusionistas de Tombak y su tema Electro. Thank you. Seguimos con talento ecuatoriano, los percusionistas de Tombak y su tema Electro. El Ultra Music Festival es un festival de música electrónica al aire libre que se celebra anualmente en marzo y que tiene como sede la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. El festival coincide con la anual Winter Music Conference, celebrada también en la ciudad de Miami. El primer Ultra fue un festival de un día desde 1999 hasta 2006. Un festival de dos días desde 2007 a 2010 y fue un festival de tres días en 2011 y 2012. En 2012, un récord de 55.000 personas por día asistió al festival. En 2013, por primera vez en la historia del festival, el Ultra Music Festival tuvo lugar en dos fines de semana consecutivos. El festival tuvo lugar entre 1999 y 2000, el South Beach en Miami Beach, entre 2001 y la edición del 2005 en el Bayfront Park en Downtown Miami, entre el 2006 y el 2011 en el Bicentennial Park, igual cerca de Downtown en Miami. Y desde 2012 hasta el presente se realiza de nuevo en el Bayfront Park. La primera edición del Ultra Music Festival fue en 1999, específicamente las fechas son el 18, el 19 y el 20 de marzo y la ciudad sede es Miami. Así que a propósito de estos dos primeros festivales de música electrónica que hemos reseñado, se viene Talento Ecuatoriano, el tema que se ha posicionado en las radios ecuatorianas, Talento Ecuatoriano, Lion Harris junto a Bad B, Speed of Sound. Seguimos con más de La Hueca Musical. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966. 2220-966 o también escribirnos a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es un certamen musical anualmente organizado en Viña del Mar, Chile. desde su inicio ocurrido en febrero de 1960. Es considerado el mayor festival de América Latina y el más importante del continente americano. Realizado en el anfiteatro de la Quinta Vergara, que cuenta con una capacidad superior a los 15.000 espectadores, el evento es transmitido en vivo por radio y televisión. El festival alcanza mediciones récord en los rankings televisivos y mueve millones de dólares en concepto de auspicios, programas de TV asociados, publicidad y turismo. Aunque las competiciones internacional y folclórica fueron el origen del certamen, desde hace años han sido relegadas a un segundo plano en cuanto a importancia mediática por los artistas invitados, quienes se han convertido en el real plato fuerte del festival. A continuación, la agrupación ecuatoriana Marley Muerto y su tema Dorado Salmón Violeta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial. Inauguración 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El presente del pasado. Taller de restauración de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La espera llega a su fin. Ahora es el momento de vivirlo. Hideke presenta su disco 12 Puertas. Lanzamiento 10 de septiembre. Teatro México, 19 horas 30. Valor, $6. Puntos de venta. Ticket Show Musicalísimo. Boletería Teatro Sucre y Teatro México. Hideke, 12 puertas. 10 de septiembre. Teatro México, 19:30. Las puertas se abrirán. A mis amigos radioescuchas quiero hacerles esta invitación cordial para que nos acompañen el viernes 2 de septiembre en el Teatro Bolívar al Concierto de Gratitud. Soy Paulina Tamayo. Concierto de Gratitud. Con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Consuelo Vargas, Los Reales, el Trío Pambino y la alegría del Trío Colonial. Para cantar en familia, este viernes 2 de septiembre, 20 horas, Teatro Bolívar. Entradas ya a la venta, Teatro Bolívar y Ticketmaster, Isla del CCI. Este secreto que tienes conmigo, nadie... Más árboles, más frutos y más fecundas semillas. En homenaje al 28 aniversario de resurrección de Taita Proaño, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador invita a participar en el Festival de Canto, Música y Danza, a realizarse en el Centro de Formación de Pucahuaycu, San Antonio de Ibarra, Imbabura. Sábado 27 de agosto desde las 7 de la noche, serenata en la tumba del amigo, quema de castillo y proyección de videos. Domingo 28 de agosto desde las 9 de la mañana, celebración eucarística, trueque de alimentos, festival de maíz y amplio programa cultural. Entrada gratuita. Les invitamos, no falten, vengan con la familia. Santo de Cristo, venida otro año, el pueblo que sufre, que sigue los pasos, apóstol del pobre, del indio indefenso, que guía los pasos de la redención. Vamos adelante, Leonidas Proaño, que estamos contigo tras el pan de amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos con más de La Hueca Musical en este especial de festivales de música alrededor del mundo. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, o simplemente Vive Latino, es un festival de rock y de diversos géneros musicales alternativos que se realiza anualmente desde 1998, exceptuando los años de 1999 y 2002, en el Foro Sol de la Ciudad de México, organizado por OCESA, empresa dedicada al espectáculo. A lo largo de sus ediciones, se han presentado tanto agrupaciones consolidadas en el gusto masivo como bandas emergentes y con menor difusión comercial. Aunque la oferta del festival, como su propio nombre lo indica, se centra en la presentación de músicos latinoamericanos. Paulatinamente, se fue incorporando la participación de grupos y solistas invitados provenientes de otras regiones, lo cual ya se ha vuelto una de las características de su programación y cartelera. A continuación, Cool Shaker y su tema Govinda. Bien, ahí teníamos a Kula Shaker y su tema Govinda. El Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, en español Festival de Glastonbury de las Artes Escénicas Contemporáneas, comúnmente abreviado como Glastonbury o incluso Glasto, es un festival de artes escénicas que tiene lugar cerca de Pilton en Somerset, Inglaterra. Conocido por su música contemporánea y también por la danza, la comedia, el teatro, el circo, el cabaret y otras artes escénicas. El tamaño y la naturaleza del festival, celebrado durante 3 o 4 días al aire libre, con los artistas, equipo y asistentes del festival quedándose en tiendas de campaña, caravanas y autocaravanas, le dan gran importancia al clima. Asisten alrededor de 150.000 personas, requiriendo una amplia infraestructura en materia de seguridad, transporte, agua y suministro de energía eléctrica. La mayoría de personal son voluntarios ayudando al festival para recaudar millones de libras para causas nobles. La primera edición del Festival de Glastonbury fue en 1970. Las fechas en las que se realiza este famoso festival son del 22 al 26 de junio y la sede, la ciudad de Somerset, en Inglaterra. A continuación, una de las bandas que ha consolidado año tras año al famoso Festival de Glastonbury, Oasis, y su tema Slide Away. Talk and grow and all, but you said Bien, ahí teníamos a la legendaria agrupación Oasis desde Inglaterra y su tema Slide Away en una versión en acústico. Continuamos con Rock in Rio, que es un festival, es un evento originario de Brasil, que incluye una serie de festivales de rock y pop organizados por el empresario Roberto Medina. Las tres primeras ediciones del festival fueron en Río de Janeiro, Brasil en 1985, 1991, 2001 y 2013. Y las dos siguientes en Lisboa, Portugal, en 2004 y 2006. En el año 2008 se celebró una nueva edición del festival, siendo la primera semana de conciertos en Lisboa y la segunda semana en Madrid, España. La edición del 2011 fue en Río de Janeiro y la del año 2012 se volvió a celebrar en Madrid con el patrocinio de Neox y los 40 principales como canal y emisora oficial del festival, respectivamente. Este gran festival alberga una gran cantidad de artistas reconocidos que participan del mismo, entre ellos Metallica, AC/DC, Queen, Rod Stewart, James Taylor, Iron Maiden y Scorpions. A continuación, la agrupación Garbage y su tema You Look So Fine. Thank you. Bien, ahí teníamos a Garbage y su tema You Look So Fine. El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en inglés Coachella Valley Music and Arts Festival, también conocido simplemente como Coachella Fest, es un gran festival de música que se desarrolla durante 3 días de la última semana de abril, 2 días hasta la edición de 2007, y tiene su sede en Indio, California, en los Estados Unidos. En él se pueden escuchar distintos géneros musicales como el rock alternativo, el pop, el hip hop, etc. La primera edición fue en 1999. Las fechas de realización del Coachella Fest son el 15, el 16 y el 17 de abril, con un breve receso, y se retoma la segunda parte de la cartelera el 22, 23 y 24 de abril. El lugar es la ciudad de Indio, en California, Estados Unidos. La inglesa Amy Winehouse y su tema Back to Black. Shame. seguimos con más música y casi cerrando esta edición de La Hueca Musical. Moody y su tema The Last Day. Look yonder, where the sun done gone. He was searching. Look yonder.